Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 27 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Los malos manejos financieros del exdirector del Parque Metropolitano Francisco Javier Camarena provocó que este sitio tenga como resultado cifras rojas para el año 2016. Por ello, la actual administración solicitó apoyo del municipio. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, se encuentra ante la imposibilidad de actuar en contra de la tienda Reptile, que comercializa animales exóticos, pues la ley no contempla atender denuncias a través de redes sociales. Para llegar a las zonas de acceso complicado, la Secretaría de Seguridad Pública en León proyecta la compra de drones para el año entrante. Agroalimentos como brócoli y espárragos congelados, así como alimentos procesados, calzado para dama y caballero y bebidas alcohólicas como mezcal y tequila hechos en Guanajuato, han despertado el interés del mercado de Rusia. Así lo dio a conocer el director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, Luis Ernesto Rojas Ávila, a su regreso donde encabezó una misión de exploración comercial a aquella nación europea. De acuerdo a la más reciente encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante el año pasado en el estado de Guanajuato se registraron 27.856 víctimas de delito por cada 100.000 habitantes. Vecinos de la colonia Parques La Noria y alrededores cerraron la circulación en el bulevar Timoteo Lozano para exigir a las autoridades que hagan algo para solucionar el caso de las recientes inundaciones, aparentemente por una obra mal planeada. En la información policiaca, la mañana de ayer los señores Gabriel Solís Pérez y Dora Luz Ramírez Estrada acudieron a la Procuraduría de Justicia del Estado a levantar la denuncia por negligencia contra quien resulte responsable tras la muerte por electrocución de su hijo ocurrida el pasado sábado 1 de julio en las instalaciones del Estadio Domingo Santana. Le tenemos el seguimiento puntual de este caso. Dos hombres arrojaron una bomba molotov a un automóvil en la colonia Brisas del Carmen. Los dueños del vehículo desconocen el motivo de la agresión. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.